Bolanza. Polución narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Un conglomerado asimétrico. Mezcolanza. Literatura y política. Mezcolanza. Un orden caótico. Un rastro de suciedad. Mezcolanza. Mezcolanza. Una marea de jergas y de voces. Porque yo soy una minusválida manual. Para lo único que sirvo yo es para escribir. Después no sé pelar una papa, no sé barrer, no sé abrir un frasco y acá lo saben. Manualmente soy una inútil. Para mi familia hay esas minusvalías, pero no manuales, sino del otro tipo. Es decir, hay una. A ver, yo escribo 8 horas diarias y no me fatigo. Sigo escribiendo. Ahora me pedí un cuento boido para Radar y ayer lo escribí de un tirón. No soy una cosa extraña. Que me va a parecer rara alguna. Todas esas personas yo las conocí. Entonces, ¿no le resultó dificultoso asumir la voz de Yuma? No, una muchacha con problemas. Esa novela yo la escribí en 2 meses nada más. Es porque la tenía ya madura dentro de mí. Es porque era mi propia vida. La escribí y cuando la mandé, que la mandé con un taxista cualquiera, yo dije, yo voy a ganar. Cuando me llamaron, no me extrañó. Sí, tiene que ser mi novela, porque otra mejor que esa no puede. Y ahora, claro, ha llovido sobre mojado. Bueno, dije. Un nuevo premio. La leo, me parece mentira que yo la haya escrito. Que le gusta tanto a la gente. Es verdad. Y el teatro también se llenó. Se llevó al teatro. Esa voz tan quebradiza y que se escuchaba tan bajito, Cascada, ¿de quién es? De Aurora Venturini, escritora platense. Sí, de 90 y pico de años. 91 años tiene. Vamos a hablar de ella en este programa. Espero que no esté escuchando. Me da miedo hablar de ella una hora entera. Acá el operador, que se ve que hace un ratito nomás se levantó de la siesta, nos pregunta si Aurora Venturini estuvo con el gallego de a fondo. Yo me pregunto, ¿el gallego de a fondo vive? Creo que no. Por eso no le hizo el reportaje. Claro. No le hizo el reportaje y nos complicó la producción. Claro. Había que armar los ejes Yo no pude armar los ejes. ¿Quién nos orientara? Porque los radio escuchas atentos se habrán percatado de que en general los ejes están estructurados, yo los estructuro, me hago cargo de esto, a partir de las entrevistas de A Fondo. Tendremos que averiguar el nombre del gallego, porque está mal que lo llamemos así. Está mal que lo llamemos gallego, porque no lo es, y está mal sí, que no sepamos su nombre también. Habiendo visto tantas entrevistas, claro, que hizo él, claro, además, ¿no? Claro. No haberle prestado nunca atención a la presentación. Digamos, después de habernos dedicado prácticamente el cuatrimestre entero a mirar ese programa. Uh-huh. Yo creo que se llama algo así como Joaquín Serrano Solís. Soler. Yo en algo así, lo tengo, sí, como en, por ahí. Pero viste, sí. como muy difuso. Sí, sí, sí. Pero por ahí anda. Pero vamos a hablar de Aurora Venturini. De la mal llevada de Venturini. Parece bastante mal llevada, ¿no? Ay, sí. Sí. Por eso no la invitamos al programa, en realidad. Porque era una posibilidad. Por temor a las represalias. Mirá, si no le gusta el análisis que hacemos. Claro. No, y además porque en algunas entrevistas que le han hecho, ella cuenta episodios en los cuales, digamos, ha sí, prácticamente pero echado con escritores, de su casa. Con escritores, con los entrevistadores es muy amable. Bien. Al menos lo que yo he visto y leído es amable. Tiene anécdotas de maltrato con escritores. ¿Con escritores o con aspirantes? Con aspirantes, sí, sí, no, le queda grande. Ella cuenta en realidad una anécdota, ¿no? De sí. un tipo que parece que era estanciero y que sí. quería dedicarse a la escritura y termina diciendo qué lindo que fue echarlo ese hijo de puta, ¿no? Claro. Dice, ya no recibo a nadie, pero hace poco vino un hombre grande. Me dice, yo me jubilé, tengo campos, tengo vacas, qué sé yo, ahora quiero escribir. Ah, se está tomando un recreo, le dije. Y sí, una frivolidad. Se creen que escribir es una pav... Ay, perdón, me salté un renglón. Y sí, me dice él, algo hay que hacer. Lo eché. Si hay algo que detesto es la gente que se toma esto como un juego, como una frivolidad. Se creen que escribir es una pavada, que es para pasar el rato, que somos unos vagos. Cuando en realidad escribir es un sacrificio y los escritores para colmo somos todos pobres. Bueno, la mayoría porque no nos pagan. Ah, cómo lo eché ese hijo de puta. Fue fantástico. Claro, te imaginas hasta la expresión todo, ¿no? Bueno, de ella vamos a charlar en este programa número 11. 11. De Mezcolanza ya. ¿Cómo se nos han pasado los programas, no? Sí. Vamos a hacer, ¿cuántos haremos este año? ¿Hasta cuándo vamos a estar? ¿Hasta las fiestas? Navidad cae lunes. ¿Haremos el programa de Navidad? Viste que yo me preparo con antelación. Especialmente, sí. Para la Navidad. Sí. Me implica muchos preparativos. Uh-huh. La mesa navideña. Los adornos. El arbolito, el pan dulce. Comprar los regalos. No sé si vamos a tener tiempo. Bueno. Pero... hasta mediados de diciembre seguro. Bueno. ¿Vos cómo andás? Entre que armás el pesebre. Sí, y... el pesebre yo religiosamente el día 8. 8. Lo armo junto con el árbol. Sí. Escúchame, ¿cómo estás vos? Bien. Yo estoy un poco decaído. ¿Por qué? Debo decirlo. ¿Tiene que ver con los resultados futbolísticos? Sí. ¿Te afectaron? Sí. Y bueno. Vos bien sabés que es una de las pocas cosas que me afectan. Sí. Y sobre todo, digamos, cuando... ese resultado adverso tiene lugar un viernes. ¿Por qué? Porque te queda todo el fin de semana para pasarla mal. Claro, todo el fin de semana tiene ya esa impronta, esa uh-huh. carga negativa. Es muy complicado. Pero acá lo estamos que pasa cumpliendo que, con la tarea. Yo pienso que con gimnasia hay que tomar otra actitud filosófica. Tampoco pedir, creo que estábamos mal acostumbrados. Este es el equipo que tenemos, sí, ¿o bueno, no? Está bien, pero 2 puntos en 12... No, bueno. Y sabes que el otro día justo estaba escuchando, no quiero echarte la culpa a vos con esto que voy a decir, pero justo estaba escuchando un programa anterior de Desatormentándonos, iba a decir. Mira que ya estoy como ¿cuántos años hace de Desatormentando? Estoy como vos en el programa anterior o en el otro. El aniversario de Futura te trastocó. Sí, es algo que me afectó mucho, ¿viste? Estaba escuchando un programa anterior de Mezcolanza. Sí. Y escucho que vos decís que... ¿Qué programa estabas escuchando? Creo que el que hicimos sobre Scorza. Ah, hace mucho. Ese sí, el programa sí. que te retiraste. Claro, que me tuve que ir antes. El programa número 6. Sí. De Mezcolanza. Y escucho que vos ahí, hablando con Eduardo Holguín, que, sí. viste, que estuvo con vos después de las 6:30. 7:30. 7:30. Hoy estás confundido. Sí, bueno, por suerte distraído. Nos alternamos. Bueno, escucho que vos decís, este programa le trae suerte a Gimnasia. Pero porque era Vox Populi eso, todo el mundo lo decía. Bueno, yo no que hice vos más que reproducir palabras, la voz del pueblo. No es verdad. Se ha producido una catástrofe. No es verdad, ese programa fue hace un montón. Gimnasia volvió a ganar después de ese programa. Bien. No tengo los datos acá arriba de la mesa, pero ese programa fue hace mucho. Bueno, te cambio de tema. Ese día ganamos. Te cambio de tema, pero no te llevo todavía al tema Venturini. Bueno. Mirá lo que traje. Sí, al lado de mi botellita de agua. Es una botella. Se ve mucho mejor. Es una botella de vino. Y al lado del que tengo en la cartera también se ve mucho mejor. Creo que nunca había visto una botella así. De la finca La Linda. Porque nuestro amigo Diego Citerio nos ha invitado a comer. Sí. Extiende la invitación a Eduardo Holguín también. Sí, que está por confirmar. Que está como... Está cansado. Está cansado. Madrugó. Sí, vos mirás para aquel lado y lo que hay es como... Te cansa verlos. A Holguín y a Seco. Te cansás de verlos. Nos cuesta mucho a nosotros remarla desde acá. Con el Olga vacío, el feriado en la ciudad, la gente tomando mate en la plaza. Pero bueno, yo creo que hablando un poquito de Aurora Venturini, vamos a sacar bueno, este qué vino adelante. Digno de la cena que nos prepara Citerio, ¿eh? Totalmente. No sé si el mío llega a tanto. No. Bueno, pero por lo menos no te trajiste un vasco viejo. No, porque después me critican, estoy cansada de que me critiquen mi vino obrero y popular. Vamos entonces a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un poquito de música. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comía mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comieran con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Y algunos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Mezcolanza. Lunes de 19 a 20 horas por Radionauta 106.3. ¿Recibiste un mensaje recién? Sí. ¿En el recreo? Sí, en el recreo, para desmentir tu memoria, tu mala memoria. El gallego se llama finalmente Joaquín Soler Serrano. Joaquín Soler Serrano. Y es el profesor Citerio el que nos manda el dato. Le deben haber hecho muchos chistes con ese apellido. ¿Por? Ay, no me doy cuenta. Bueno, hay un chiste muy popular que es... ¿Cómo es tu apellido? Joaquín Soler Serrano. ¿Soler cuánto? Y habrá dicho infinidad de veces. Claro. En su escuela primaria. En su escuela primaria. No, nosotros lo hacíamos en la secundaria. Eran bastante sondas. Sí. Y hasta en la universidad, te diría. Yo lo hacía en la universidad. Me gustaba mucho. Es un chiste que todavía hoy. Y generaba risas a tu alrededor en la universidad. A vos solo. A mí, claro. Yo era un chiste. ¿Te reías para vos? Sí, para reírme. ¿O te reías hacia afuera también? No. Sí, o sea, exteriorizaba mi risa, pero. No, me reía a carcajadas, no puedo. Y no de hecho, estoy tentado. ¿No te propinaron ninguna golpiza? Sí, no, porque lo haces con gente de confianza, digamos, tampoco con un desconocido, ¿no? Tenés que ubicarte un poco. Claro. Bueno, Aurora, por eso te digo, estoy tentado. Sí, Aurora te Venturini es una escritora platense. Sí. Que nació en 1922. Sí. Y que empezó a ser una escritora conocida a partir de el año 2007. Por algunos premios que ganó. Fundamentalmente por un premio que gana, que es el premio Nueva Novela de Página 12, por su novela Las Primas, que es tal vez la novela más conocida de Aurora Venturini y que es una novela, bueno, a la que nos vamos a referir más adelante, ¿no? Una novela, podríamos decir, despiadada. Yo diría bestial. Sí. ¿Por qué lo decís con B corta? Porque yo esta es la famosa B casi labial. Como una F, la decís. Sí, bueno, pero influencia de Spinetta, que también se La B de vaca sería, pero yo no puedo decir. No puedes decir bestial, no, como bestial una maestra de primaria de dictando, burro. Claro. Vos decís que yo. Vos tenés que decir bestial. Claro, para mí, yo no diferencio B larga de B corta. Sí, diferencias, porque decís bestial y te mordes el labio. Por eso digo la B larga como una B corta. ¿Siempre? Muchas A veces. Ver, decís varón, por ejemplo. Varón. Ah, está bien. No distingo. O sea, cuando leo sí, ¿eh? Y escribo también correctamente. Ajá. Jamás escribiría bestial con B corta. Ajá. Pero bueno, es una novela para mí bestial. Sí, para mí despiadada. Truculenta. Agresiva. Oscura. Sí. Siniestra. Pero genial. Sí. Es verdaderamente genial. Y es muy original la forma en que está escrita. Bueno, después seguimos con esto. Pero en realidad ella cuando gana el premio Nueva Novela de Página 12 ya tenía escritos y publicados unos cuantos libros, más de 30. En general casi todas esas ediciones eran ediciones artesanales, ediciones de autor. Que es difíciles de conseguir. Muy difíciles de conseguir en algunos casos. Si querés te tiro algunos títulos como para tener una idea, no todos porque son muchos. Versos al recuerdo aparece en 1942. Claro, porque empieza escribiendo poesía. Empieza escribiendo. Ella dice, poesía. El que escribe poesía puede escribir después cualquier cosa. Ajá. El anticuario, 1948. Adiós desde la muerte, 1948. El solitario, que también es de ese año y que ese libro, digamos, es un libro que a ella le vale un premio que se lo entrega en mano Jorge Luis Borges. Bueno, estos son los primeros textos de Venturini, que se gradúa en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora de filosofía. En esa época la carrera tenía ese nombre, Filosofía y Ciencias de la Educación. Claro. Es especialista en psicología. Claro. Te robé la lista para mirarla porque hay algunos títulos de los que después vamos a hablar, aunque no hayamos leído los textos, como Pogrom del Cabecita Negra. Sí. ¿No? O Poesía Gauchi Política Federal, 45 poemas paleoperonistas, Evita Mester de Amor. Bueno, ahí nombraste por lo menos tres libros que tienen que ver con el peronismo. Claro, después claro, tiene más. Claro, claro, por eso que bueno, los nombraba. En, digamos, finalizando la década del 40, ella se vincula como con Evita. Como no preparaste los ejes, yo voy a comentar en el momento en que me parezca pertinente hacerlo. Claro. A mí me parece perfecto. No hay ningún inconveniente. Y podemos improvisar, ¿eh? No está prohibido. Si bien siempre tenemos como un programa muy estructurado, esta vez podemos improvisar. Te cuento, como te venía diciendo, que a finales de la década del 40 ella se vincula con el peronismo y sobre todo se vincula con Eva Perón. Amiga personal de Eva. Llega a ser amiga personal. En realidad, el contacto con Evita, Aurora Venturini lo consigue a través de quien era en ese momento la mujer del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante. ¿Qué ahora se estuvo hablando en esta semana en los diarios porque le quieren poner ese nombre al Parque Pereyra, ¿no? ¿Es así? Él es el que expropió el Parque Pereyra. Mira, no sabía, no leí los diarios esta semana. Estuviste enfrascado en Las Primas. Sí, estuve metido a full en la literatura. Bueno, se vincula con Evita y termina siendo, bueno, según ella, íntima amiga. Claro, ¿no? Con la fundación. trabaja, sobre todo, trabaja para la fundación. En la fundación. Dice que le contaba chistes verdes. Sí. Que Vita le pedía. Le pedía que le contara chistes verdes. Eso cuenta ella en algunas entrevistas. Sí. Que no quiero ni pensar qué serán los cuentos verdes de Aurora Venturini. Deben ser fuertes. Ah. Picantones. Sí. Lástima no tener alguno acá para leer al aire. Pero bueno, igual yo tengo algunos pasajes que seleccioné de Las Primas y de Nosotros los Caserta, que son bastante, también bastante álgidos, ¿no? Bastante álgidos. Ahora te llevaste la listita. Bueno, es un problema. Te la devuelvo, además, te la devuelvo, toma. Esta hoja hace mucho ruido, es muy ruidosa. Bueno. A partir de los años 50, digamos, sobre todo después del 55, ella se exilia en Francia, ¿no? Ella tiene problemas personales muy importantes después de la caída del peronismo, ¿no? Es perseguida, digamos, por la Revolución Libertadora, claro, encarcelada. Claro. Por molotoviar, como dice ella. Ella dice que preparaba unas bombas molotov, sí, bárbaras. Impresionante, sí. Yo molotoviaba, dice. Sí, así las caracteriza, ¿no? Preparaba unas bombas molotov bárbaras. Después de la caída del peronismo decide finalmente exiliarse y en París, ¿no?, ciudad en la que permanece durante más de 20 años, se vincula también con figuras muy importantes del existencialismo. Bueno, con los más importantes, digamos, ¿no? Con Sartre, con Camus, con Simone de Beauvoir, etc. Y tiene una vida alocada. Alocada, ¿no? Ella cuenta que eran todos muy descontrolados ahí, muy jodones, pero pasa más de 20 años, digamos, en París, hasta que decide volver a la Argentina. ¿Se habrá hecho allá su primera cirugía estética? La primera, me pareció leer que se la hizo en el año 72. Sí, porque dice que se hizo la primera cirugía estética a los 50 años. Claro. Y que se hizo 5 o 6, dice ella. Porque es un tema que le preocupa mucho, el de la decadencia física. Bueno, como a todos. Sí, yo llevo 3 cirugías. Y así estoy, ¿no? Claro, bastante bueno, por bien, eso pareces tan... Claro, bueno, ahí está un poco el secreto. Joven. Bueno, escribe... ¿Qué confesión? En los 70, Jovita la Osa, en 1974, La Plata Mon Amour, 1974. Se publica una antología personal en el 81. Escribe Las Marías de los Toldos en el 91. Y un libro que hace poquito fue reeditado por Mondadori, que se llama Nosotros los Caserta. Y que, autobiográfico. Y que lo tenemos acá. Esa es una novela autobiográfica. Las Primas también. Después, si querés, charlamos un poco cuáles son las diferencias, ¿no? Pero un poco Aurora Venturini plantea también esto que otros escritores han dicho, ¿no? Que es muy difícil escribir de cosas que no tengan que ver con uno mismo, digamos, ¿no? Pero Nosotros los Caserta es claramente la historia de su familia. Y de hecho, los Caserta son la rama italiana, siciliana, de su familia, que ella dice que, bueno, que incluso estaba emparentada por esa línea paterna con Giuseppe di Lampedusa. Todo eso lo cuenta en Nosotros los Caserta. Y después ya aparecen otros textos, por ejemplo, Me moriré en París con aguacero, de 1998, Alma y Sebastián, del 2001, Venid, amada alma, del 2001, Raconto, del 2004, Bruna, Maura, Maura Bruna, del 2006, y en el 2007 aparece Las Primas. La última, el último libro de Aurora Venturini es este, que vos tenés ahí. Es este ahí, que tenemos acá arriba. Sí, que es una recopilación de relatos. El marido de mi madrastra. El marido de mi madrastra. Que ahí aparecen algunos relatos. Publicado este año, ¿no? Del 2012. Aparecen algunos personajes de su familia, como el abuelo Melo y alguna de historia de los Caserta, pero sobre todo el que da título al libro, el marido de mi madrastra es la historia, una historia que ella conoce a partir de su trabajo en institutos de menores. Es una historia atroz, atroz. Muchas están cruzadas por incestos, por abusos múltiples. Y en muchas de sus historias las protagonistas son mujeres. Sí. Son o mujeres monstruosas en sí mismas o que protagonizan, viven situaciones monstruosas, ¿no? Enfermas o deformes. Deformes. Mutilados. Claro. Eso es algo, una temática que se repite mucho. Estoy buscando el bultito de Mangacha Espina, por ejemplo. Es un bultito, una deformidad con la que nace la protagonista en su nacimiento, ¿no? Bueno, el tema de la deformidad. Claro, si naces en su nacimiento. El tema de la discapacidad física. Claro. Está presente también en Las Primas. Así empieza Las Primas. Claro, y en Nosotros los Caserta también, ¿no? Por no decir que no éramos normales. Claro, un hermano de ella nace también con problemas de este tipo, digamos, ¿no? Entonces, son como, hay como un conjunto de temas que están presentes en buena parte de su narrativa. Ahora, si te parece, después de la música, nos metemos con Nosotros los Casertas y con Las Primas. Y podemos por ahí leer algunos pasajes. Bueno. Mezcolanza. Mezcolanza. Un estilo que desestila. Mezcolanza, literatura y política. Lunes de 19 a 20 horas por Radionauta 106.3. Mi mamá era maestra de puntero, de guardapolvo blanco y muy severa, pero enseñaba bien en una escuela suburbana donde concurrían chicos de clase media para abajo y no muy dotados. El mejor era Rubén Fiorlandi, hijo del almacenero. Mi mamá ejercitaba el puntero en la cabeza de aquellos que se hacían los graciosos y los mandaba al rincón con orejas de burro hechas de cartón colorado. Raramente un mal portado reincidía. Mi madre opinaba que la letra con sangre entra. En tercer grado la llamaban la señorita de tercero, pero estaba casada con mi papá, que la abandonó y nunca volvió a casa a cumplir obligaciones de pater familia. Ella asumía tareas docentes turno mañana y regresaba a las 2 de la tarde. La comida ya estaba hecha porque Rufina, la morochita que oficiaba de ama de casa muy consecuente, sabía cocinar. Yo estaba harta de puchero todos los días. En el fondo cacareaba un gallinero que nos daba de comer y en la quintita brotaban zapallos milagrosamente dorados, soles desbarrancados y sumergidos desde alturas celestiales a la tierra, crecían junto a violetas y raquíticos rosales que nadie cuidaba. Ellos insistían en poner la nota perfumada en aquel albañal desgraciado. Nunca confesé que aprendí a leer la hora en las esferas de los relojes a los 20 años. Esa confesión me avergüenza y sorprende. Me avergüenza y sorprende por lo que ustedes sabrán de mí después. Y vienen a mi memoria muchas preguntas. Especialmente viene a mi memoria la pregunta: ¿qué hora es? Verdad de verdades, yo no sabía la hora, y los relojes me espantaban, como el rodar de la silla ortopédica de mi hermana. Ella, más cretina que yo, sí sabía leer la esfera de los relojes, aunque ignorara leer en libros. No éramos comunes, por no decir que no éramos normales. Rum, rum, rum, murmuraba Bettina, mi hermana, paseando su desgracia por el jardincillo y los patios de laja. El rum solía empaparse en las babas de la boba que babeaba. Pobre Bettina, error de la naturaleza. Pobre yo, también error. Y más aún mi madre, que cargaba olvido y monstruos. Pero todo pasa en este mundo inmundo. Por eso no es lógico afligirse demasiado por nada ni por nadie. A veces pienso que somos un sueño o pesadilla cumplida día a día, que en cualquier momento ya no será, ya no aparecerá en la pantalla del alma para atormentarnos. Escuchábamos recién el fragmento inicial de Las primas. ¿Quién leía? María Belén Aguirre. Es una página que se llama Biblioteca Parlante Haroldo Conti, donde pueden encontrar la novela completa. Leída. Sí, muy interesante, claro, claro. No dijimos que escuchábamos antes, que venimos escuchando, qué música. En primer lugar escuchamos El Niño Caníbal, hecho por Luna Monti y Juan Quintero, y hace un ratito escuchábamos Maybe, de Janis Joplin. Muy bien. Bueno, escuchábamos ahí en el audio. Así empieza Las primas. Así empieza Las primas. Y bueno, la que cuenta la historia, la que habla es Yuna. es un poco la protagonista, ¿no? Y que la novela la nombró en el primer audio, que no, claro, desayuna, claro. Soy yo. Claro, en realidad ella va más allá, dice las primas soy yo. Las primas soy yo. Yuna, que es una muchacha platense, digamos, que narra, toda la novela está narrada en primera persona. No hay prácticamente diálogos, ¿no? Y ahí hay un tema que también hace a la originalidad de las primas. Está narrada la historia por esta protagonista, que tiene muchos problemas para expresarse, que no sabe hablar, que le cuesta hablar, que tiene enormes dificultades para leer, para escribir y para hablar. En realidad canaliza, digamos, todo por el lado de la pintura, ¿no? Ella pinta, pero tiene muchos problemas para hablar y para expresarse. Entonces, en la propia novela, el relato de Yuna está, digamos, lleno de elementos que traen esta cuestión, ¿no? Que la actualizan todo el tiempo. Por ejemplo, el tema de los puntos y las comas, ¿no? La protagonista dice que no puede usar puntos o comas porque se le van las ideas de la cabeza. Entonces necesita escribir sin signos de puntuación. Y eso hace que se canse, que se fatigue, ¿no? Entonces vos estás leyendo la novela y en un momento dice, bueno, descanso. O qué cansancio, no puedo seguir. Y ahí recién el punto. Pero que hay todo un trabajo en ese sentido. Incluso con algunas palabras, por ejemplo, que no son de uso común o cotidiano, Yuna, cuando las empieza a usar, coloca entre paréntesis diccionario, ¿no? O idem, digamos, son palabras que va aprendiendo y que ella dice que le van a servir para poder expresarse mejor. Pero hay un juego ahí, ¿no? Hay un juego a partir de este hecho, digamos, de que la novela está contada por una protagonista que tiene problemas para expresarse, digamos, ¿no? Es como el monólogo, ¿no? De, digamos, de una muchacha que está limitada desde el punto de vista del habla, ¿no? O sea, desde lo formal ya las primas tiene una impronta disruptiva, digamos, ¿no? Ese fue uno de los elementos que generó en el jurado una fuerte impresión, ¿no? Como diciendo, bueno, esto, ¿qué es? Claro, esto, gana, ¿no? Entre 600 novelas. Claro, y gana por unanimidad, y según cuentan los jurados, las primas le sacaba a las otras novelas una diferencia muy importante, ¿no? Incluso, bueno, según trascendidos, se llegó a sospechar que podía estar detrás de las primas algún escritor consagrado, ¿no? Que un poco jugaba con esto. Porque no la conocían. Porque no la conocían. Y además después, cuando le hablan por teléfono y se encuentran con que es una mujer de 85 años, en ese momento, ¿no? Cuando gana el premio. En ese momento tenía 85. Bueno, es un plus todavía, ¿no? Se agrega a lo insólito de la novela. Claro. Muy llamativo que... Es nueva novela. Claro. Premio a la nueva novela, años que había escrito ya alrededor de 40 textos. Claro, pero era, digamos, una autora muy poco conocida. Claro, desconocida prácticamente. Y después lo que aparece en La Prima, bueno, es una sucesión de personajes, un poco como podíamos escuchar en este audio del pasaje inicial de Las Primas, un conjunto de personajes que tienen que ver con lo monstruoso, ¿no? Con ella, Yuna, dice, habla de ella y de su hermana como errores de la naturaleza, ¿no? Y esos errores de la naturaleza después se trasladan también a las primas, ¿no? Las primas son dos que aparecen en la novela, que son Petra y Karina, ¿no? Que, bueno, en general el elemento común es ese, digamos, ¿no? Las dos son minusválidas, digamos, ¿no? Claro, no hay una mirada... Betina, que es la hermana de Yuna, es mucho más, digamos, minusválida que ella, ¿no? Entonces todo el tiempo está también la comparación jugando eso entre las dos. Pero no hay una mirada de compasión, mucho menos de amorosa hacia ni en los cuentos ni en las novelas. No. Por eso esta cosa despiadada, el tono despiadado o atroz. Y después los otros personajes que aparecen también, ¿no? Las tías, un profesor que aparece, digamos, en las primas y que, bueno, después termina violando a la hermana discapacitada de Yuna. Claro. ¿No? Y Yuna y Petra, una de las primas, lo obligan a casarse, ¿no? Con Bettina, que es la hermana de Yuna. Toda una serie de cosas que están en el orden, digamos, de lo siniestro, de lo truculento, ¿no? Que es un poco el mundo en el que se mueve Venturini. Y evidentemente ahí habría que ver qué filiaciones literarias hay, ¿no? Yo pensé... Ella habla de... Yo la primera vez que la leí, la conocí este invierno, no la había leído antes. Y me generó, además de conmoción, desconcierto. Ajá. Porque no sabía dónde enmarcarla y sinceramente cuando cerré el libro no sabía qué hacer con lo que había leído. Claro. Y pensé en Silvina Ocampo como lo más cercano. Después leí en una entrevista que ella bueno, reconoce ese parentesco con Silvina Ocampo en términos de lo siniestro, de contar estas cuestiones con un tono menos cándido que el de Silvina Ocampo. Sí, aunque hay también una mezcla ahí, entre historias que son como muy turbias, ¿no? Muy siniestras. Por ejemplo, la voz de Yuna en Las Primas es una voz que combina las dos cosas, ¿no? La sordidez con cierta ingenuidad. Claro. Por ejemplo, Yuna no sabe nada de cuestiones sexuales. Entonces le pregunta todo el tiempo a su prima, a una de las primas, a Petra, que también es, digamos, una minusválida porque es una enana, ¿no? Que se dedica a la prostitución. Entonces, es la que de alguna manera le va indicando o la va introduciendo, digamos, en algunas cuestiones que ella no conocía, siendo que tenía ya 18, 19 años, ¿no? Hay, por ejemplo, un fragmento de Las Primas, que es genial, donde hablan del sesoral. ¿No? Yuna no solamente esa palabra no la ha escuchado, claro. La había escuchado y no la encontraba en el diccionario. Claro. Entonces estaba muy preocupada y le pregunta a Petra qué es el sesoral. ¿No? Entonces, bueno, la otra le dice cómo vas a ser tan bruta. ¿No? Es sexo oral, adoptando una pose de erudita, lógico. Dice, claro, dice Yuna, adoptando una pose de profesora de sexto grado. ¿No? Pero hay cierta ingenuidad y cierta candidez también. Después ella están menciona las dos cosas mezcladas, ¿no? A María Elena Walsh, que yo pienso que es un chiste que hace en una entrevista. Menciona como sus influencias, sí, a Silvina Ocampo y a María Elena Walsh. Sí, parece una provocación. Me parece más una provocación que una influencia real en su literatura. Después hay una influencia muy fuerte de algunos poetas simbolistas. Claro, ¿no? Los poetas simbolistas franceses. Aparecen en algunos cuentos, sí. En El marido de mi madrastra hay un cuento donde aparecen los versos de Rimbaud. Bueno, claro. en Nosotros los Caserta, ¿no? Donde la protagonista es Chela, sí. Daría la sensación, bueno, en el caso de Nosotros los Caserta es muy claro todo, ¿no? Porque Chela nace en la misma época en que nace ella. Se anota en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para estudiar filosofía, después se va a París. Una proyección, ¿no? Ahí autobiográfica. Viaja a Sicilia para conocer la historia de sus antepasados, etc. Ahí claramente es una novela autobiográfica. Aparecen un poco. Aparecen los mismos autores, ¿no? Como muy influyentes. En esa novela aparecen todo el tiempo versos de Rimbaud. ¿No? Citados, digamos. Ella traduce citados. También, claro, a los poetas simbolistas. Entonces ahí tenés un universo de escritores que... Bueno, el caso de Rimbaud es explícita la deuda, ¿no? Porque aparece mucho. Digamos, yo no leí el marido de mi madrastra, no, pero aparece ahí, claro. Aparecen Nosotros los Caserta. Claro. Aparecen incluso extensos pasajes, ¿no? Citas largas de versos de Rimbaud. Pero me parece que hay una combinación entre lo sórdido y cierta ingenuidad, por lo menos en el caso de las primas, ¿no? Y esa mezcla hace que uno no sepa qué decir cuando termina de leer una novela de Venturini, porque lo que te genera es como un gran impacto, ¿no? Como que vos decís, uff, ¿y esto? ¿No? Porque tampoco se parece mucho a otras cosas que alguien haya leído. Uh-huh. Pero para mí lo truculento está en el centro de la novela. Porque ahí, por ejemplo, en el caso de las primas, tenés todo, digamos, ¿no? Un profesor que es un poco el que también la motiva, ayuna, la incita, digamos, para que se dedique a la pintura, ¿no? Le dice que puede ser una gran pintora, etcétera, etcétera. Y ella como que se redime por ese lado, por el lado de la expresión artística. Bueno, es el mismo que termina violando a su hermana discapacitada, ¿no? En el medio tenés una prima que ejerce la prostitución y que termina castrando a un vecino que había violado a su hermana. Como consecuencia de esa violación, la hermana de Petra, o sea, la prima de Yuna, había tenido que abortar. Y finalmente también la prima muere, ¿no? O sea, una cosa truculenta, oscura, que evidentemente, bueno, está presente en buena parte de la narrativa de Venturini, porque en esta recopilación de relatos, ¿no? También, digamos, el tono estaría dado por... Sí, estoy buscando, no importa, por hecho, no lo encuentro, calibre. Pero el que le da nombre, ¿no? El marido de mi madrastra, también es la historia de una niña que es adoptada irregularmente por un matrimonio para cubrir el delito, la muerte de un estudiante que había cometido un policía, había torturado y matado a un estudiante. Entonces estaba preso y para darle compasión, más lástima al juez, roban una nena. Es una adopción como muy irregular, y finalmente se quedan con ella. Y a lo largo de la historia aparecen, bueno, el abuso sexual permanente, la humillación permanente, cotidiana, hasta que finalmente termina con la venganza de ella, que se encuentra con unos gitanos. Hay una carpa gitana que acampa frente a su casa, y bueno, termina vengándose de esta su familia, que había abusado de ella durante toda su niñez y primera adolescencia. Claro. Y esta es una historia que ella conoce acá en La Plata, trabajando en un instituto de menores. Bueno, claro, muchos de los personajes también los construye a partir de esa experiencia concreta, ¿no? Claro, esta es la historia de Máxima Bellini. Porque ella tiene contacto con institutos de menores, claro, con Cotolengo. Claro, con, claro. Y, por ejemplo, muchas de las deformaciones, de los problemas físicos, digamos, que narra, tienen que ver con su experiencia. Práctica. Claro, ¿no? Claro. Después vamos a leer algunos pasajes. Podríamos leer Carbúncula, me parece, el libro que abre, el cuento que abre este libro. No sé si lo leemos tal vez en el próximo bloque. Lo leemos en el próximo bloque. Bueno. Y mientras tanto, yo selecciono también algunos pasajes de Nosotros los Caserta. Su reflejo, maldigo los azulejos de este yo del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la solitaria, figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria. Y el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la tierra y todas sus fiestas, porque me aflige un pesar. Maldigo del ancho mar, sus puertos y sus caletas, cuánto será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el grito del rey apaje. Y el ave con su plumaje, yo lo maldigo a porfía, las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería, cuánto será mi dolor. Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicandos. Yo lo maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, les pongo mi maldición. En griego y en español, por culpa de un traicionero, cuánto será mi dolor. Mezcolanza. Literatura y política. Carbúncula tartaruga sale al anochecer apoyada en sus gruesos bastones de madera durísima, acaso sea roble. De otra manera esos soportes se hubieran doblado y hasta se hubieran quebrado, tal la enormidad pseudohumana de la usuaria. Porque Carbúncula es inmensa. Carbúncula es torpe en su caminar lento, tan lento. Avanza con tal lentitud que se dijera se desliza como los caracoles y las babosas. Deja atrás de ella un lampo blanquecino y fofo. Viene con su resbaloso modo, susurrando algo ininteligible. Asegura que reza. No aclara a quién dirige su oración. Carbúncula nunca aclara nada a nadie. Es sombra redonda, robusta, olorosa, inquietante de sí misma. Resulta horrenda, pero se acepta. Ella lo hace con aparente goce y satisfacción. Porque yo comienza sus chácharas feas. Digo feas porque son en contra de alguien. Ella, según ella, es perfecta y no habrá juez que se atreva a juzgarla, porque yo... Y ahí se saldan la teoría, la tesis y la conclusión. Lleva grabadores en todos los bolsillos de sus chaquetas, y en su casa los hay hasta en los árboles del parque. Porque yo sé de vos más que vos misma, repite al oído temeroso de aquellas mujeres a las que ella supone amigas. Alguna remisa intentó zafarla, pero yo le hice escuchar una grabación. Siempre procede de tal suerte. Se viste con la ropa de hombre que heredó de su papá, un ser tan raro como ella. Aseguran que Carbúncula mató a su mamá. En mis momentos de gran melancolía pienso que tuvo una buena razón para aniquilar a su vieja, el hecho de traerla al mundo. Vive sola en la mansión de habitaciones barrocas, muebles barrocos, cuadros y estatuas. Tiene la casa un altillo al cual se sube por una escalerilla caracol de hierro ya muy herrumbrado. Suele alquilarlo, pero los inquilinos no duran mucho. En su cocina mugrienta cocina potajes y sopas. A veces compra las vituallas y entonces se sirve a sí misma en el comedor barroco, tan que en cada uno de los motivos florales o rostros hay tierra pelmazada por añares. Cuando la mugre invade, ella acude a una sirvienta, a la que le paga unos pesos por hora. En mis momentos de gran melancolía me he interrogado a mí misma acerca de por qué las sirvientas que lo fueron de Carbúncula jamás han contado aquello que les borró las ganas de ofrecerse para trabajar afuera o con cama adentro. Y yo inquirí a más de una. Y más de una exclamó: «No me haga hablar, por favor». Ninguna quiso contar. Las paredes de la mansión Tartaruga están tapizadas de libros. Posee infinidad de libros, uno al lado del otro, inmóviles, con esa inmovilidad confesa de los objetos que aseguran que no han sido tocados nunca. Se ve que no lee. Mira los cuadros con las caras y el cuerpo hasta la cintura, al óleo de sus antepasados, y resuella. Ella supone suspirar, pero no. Las piezas seguiditas forman como una vía de ferrocarril interminable. No es posible contarlas. En la mansión la monstruosidad elude cualquier logística. Hay un baño. En él hay una bañera no instalada. Adentro de la bañera hay trastos inservibles, ropa, palanganas y escupideras desfondadas, zapatos antiquísimos, sombreros, etc. Junto al inodoro, un balde. En el pequeño mueble de toilettes, botellas y botellitas semivacías, cisnes, talqueras, rouge rojísimo, peines, peinetas, cajas y cajitas. Un baratillo cojo y enloquecido. Diseminados por los pisos se ven comederos con yuyos, con agua o vacíos y volcados. Andando por los numerosos pasillos y corredores, uno encuentra percheros con capas tejidas, bufandas, chales y chalinas, collares de perlas, de vidrio, de madera, de metal y de otros materiales que parecen extraplanetarios. Penden desde los techos abovedados arañas de caireles y de bronce. En la mansión Tartaruga, aunque sobran luces eléctricas, una oscuridad sofocante resulta invencible. Algunos pasillos denotan no haber sido transitados por siglos. La vitrina de los frascos de perfume lleva al transeúnte a exóticos interiores africanos y parisinos, a un mismo tiempo. Pachulí y Coti se confunden en ardiente abrazo. La puerta principal, de madera tosca, agrede a quien intente oscilar la campanilla. Esa puerta cerrada ahoga. Abierta, muerde. Las portezuelas a su vez son agresivas. Baten un no se sabe qué, peligroso y cruel, al entresalir, al salir entrar. Igual ocurre con las ventanas y con los balcones. Quienes construyeron esta gran casa adoraron los pisos de laja. Por las hendiduras de laja circulan las tortuguitas recién nacidas, los bebé tortuga, los nenes y las nenas. Cuando viene de un paseo por la ciudad, Carbúncula observa el piso de hendiduras a fin de no aplastar a un bebé tortuguita, pobrecito, hijo mío, adoradito, rubiecito, venga con mamá. Un esfuerzo descomunal le significa agacharse para levantar a uno de los pergenios. Lo hace resollando, aunque ella supone que suspira, un bello romanticismo. En cuanto al amor a las tortugas, es bien sincero. A veces conversa con su hijito, el rubio, y yo he comprobado durante una visita al caserón que el rubio le contesta. Es una respuesta amorosa, de boca, de víbora, doméstica, aunque sin voz. Casi olfateando las lajas con su nariz picuda, camina hacia la cocina. Agarra varias hojas de lechuga, las troza, y va distribuyéndolas nido por nido, puesto que las queloñas madres ocupan nidos en las saquedades de los cimientos de los patios. Las escenas de la casa extraña, aunque espantosas, deslíen un sopor tierno, como de neblina del viejo Londres. Ella vigila el connubio de los queloños apareados entre mebunda y estertoria bulla de aserradero. Carbúncula vive al mismo tiempo el tiempo de coyunda de los córneos caparazones. «Vamos, vamos», aúlla cuando él la sube a ella. La dueña se ha levantado la pollera y bajado el calzón, y acciona en su vulva tormentosamente. «Basta, basta», aúlla aún. Carbúncula nunca tuvo relaciones sexuales con nadie. Podríamos decir que ha mantenido relaciones sexuales a distancia, con las tortugas del esfuerzo y del orgasmo. Carbúncula Tartaruga morirá virgen, porque con sus deditos cortitos no ha podido romperse el himen. Thank you. Bueno, leíamos un el primer cuento del marido de mi madrastra. El marido de mi madrastra. Así abre, el libro y eso es. Como para arrancar. Como para arrancar. Carbúncula. Sí. Que se masturba mirando. A las tortuguitas. A las tortuguitas. A los bebé tortuga. Cuando se acoplan. Uh-huh. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Pero yo quiero leer un pasaje cortito, muy cortito de, bueno, de nosotros, los Caserta. Por ahí nos levantan el programa porque es un poco subido de tono, pero bueno, no importa. Dice así, leo al azar, está hablando de un cura, ¿no? Del cura Lanzón. Las solteronas catequistas en serio empezaron a tomarse y a tomarme bronca, porque según los chiquilines yo explicaba entretenido, mientras que las vejestorias no. La tempestad se desató por culpa del cura Luzón. Luzón olía a jabón amarillo y colonia barata, y las santurronas estaban locas por él. Decían, es un amor. Y peleaban por confesarse, formando colas ante el confesionario. Él, metido en ese habitáculo, parecido a una catedral de madera en miniatura, ellas deseosas de descargar sus pecadillos. Al finalizar la tarde, Luzón emergía más muerto que vivo, pálido y macilento. Luzón ya me había tomado bronca por culpa de las hijas de María y por mis observaciones hacia su persona. Una tarde me metí en el confesionario y percibí un fuerte olor a lavandina, parecido al de los carneros en épocas de celo. Deduje que Luzón se calentaba con las catequistas y se masturbaba. Pensé, grandioso hijo de puta, siempre nos jode con eso de las malas acciones y es un pajero marca mayor. 100% Venturini. Brava la Venturini. Eduardo Holguín. Un personaje. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Alto personaje, alto, diríamos, personaje, ¿no? Sí, sí. Un personaje verdaderamente notable. No hemos comentado nada de su vida privada. No, no dijimos nada. Estuvo casada, estuvo casada dos veces, sí, sí. La última vez estuvo casada con Fermín Chávez. Fermín Chávez, un historiador, peronista, digamos, muy conocido, ¿no? ¿Hay algún detalle truculento o no? No, no los tenemos, por lo menos. Porque no los cuenta, no quizás los cuenta. Estén en alguna de sus novelas, pero ella dice. Ella dice que no. Lo único que no quiero son las letras. No he amado nunca a nadie en mi vida. Claro, no quiere tener hijos, que no sabe pelar una papa, no dice. Sabe pelar una papa, que no puede abrir una lata. Claro, que solamente que lo único que sabe hacer es escribir. Escribir. Es probable que la truculencia de sus historias tengan que ver con la actividad como psicóloga en los institutos de menores o hay alguna obra anterior que también tiene esa misma No, porque digamos. Cuando las primeras obras que son de los 40, ella ya está, enseguida empieza, está en contacto con la fundación y empieza a trabajar en los institutos. No sé las primeras, tal vez las poesías no tengan estas temáticas, no lo sé. Pero la narrativa que se ha publicado, sí. Igual ella reconoce que hay algo de autobiográfico, ¿no? En la novela por la que se hizo conocida, digamos. Sí, lo reconoce abiertamente. Abiertamente. Después esto, claro, ha generado también un gran... Un mito en torno a su figura también, claro. Pero, bueno, sí. Es decir, un poco evidentemente construye sus personajes a partir de su vida privada y de su entorno, ¿no? Es decir, hay un... Si algo se destruye, digamos, colapsa en la literatura de Venturini es el la ideal idea de familia. Claro, de la familia tradicional, ¿no? Claro. Interesante, sí. Venturini. Claro, y que en última instancia no importa, ¿no? Si es cierto o no es cierto o cuánto hay de autobiográfico. Claro, claro. Sí, sí. Lindo para leer en la playa, por ejemplo. Sí, con para tu abuela, llevarse con, a San Bernardo. Mira, claro, abuela, mira esa qué familia, lindo viste esto que van a la playa, son multitudes, sí, prácticamente. O si tenés una mascota, un tortugo, claro, una cantidad también, de mascota. También, claro. También. Lees en voz alta, ¿viste? Con tus animalitos. Pasajes de las primas o de nosotros los Caserta. Para la Navidad, vos que preparás cosas especiales para la Navidad, prepárate un fragmento. Qué divertido tener a Aurora Venturini en tu mesa familiar. Sí. Dice que ella, lo leí también hace poco en una entrevista, que ella no sale prácticamente, que no tiene vida social. Tuvo un accidente pero que para el 24, hace año y medio. Sí, para el 24 de diciembre, sí. No sé, se juntará con con estos personajes que describe las novelas, no sé. Lo dejamos como, como una pregunta. Bueno, sí, no, no sé si tendrá algo que ver con Venturini, pero ya estamos pensando, digamos, el formato de los programas para el año que viene. Y acá tomé una idea, digamos, de hacer un programa con público, así tipo como los que hace Dolina en La Venganza Será Terrible, por ejemplo. Qué bueno eso. ¿Mm? Tenemos espacio en con el Olga menos para público hacerlo. Tendríamos nosotros, lo único. Bueno, ¿quién te dice? No, supongo. Tengo ideas a la Venturini, digamos. Sí. ¿No? Por ejemplo, hacer un qué peligroso sushi corporal. Ah, bueno, claro. ¿No? Claro. ¿No sería interesante? Claro. Eso te puede llegar a llegar a acercar gente. Sí, eso indudablemente. No sé si interesa específicamente alejar, por la literatura, ¿no? Pero sí. Claro. Bueno. Ay, igual me quedo con la idea, por ahí la voy a reformular. Tenés que darle un poquito más de forma. Sí. Si querés podemos ir consiguiendo tortugas mientras tanto. En lugar de profundizar en estas ideas, en este terreno, prefiero hacer una invitación. Ay, a una obra de teatro. La escuela 26, en la escuela media 26, bueno, ahora es secundaria 26, hicimos una obra de teatro que presentamos en el marco del proyecto de Jóvenes y Memoria en Chapadmalal. Se llama Un Mundo Prometido, la precarización de la vida, y tiene como temática la dificultad de acceso a la tierra, la vivienda, educación, salud, a los distintos derechos de los sectores populares. Y está interesante, la verdad que es una obra fuerte, es muy buena, está muy bien hecha, los chicos se pasan trabajando y tiene algunos versitos de Lamborghini, tiene algunos lujos, ¿no? De Leónidas. De Leónidas Lamborghini, el primer cuadro. Y el segundo cuadro está hecho en función, un poco tomando como base un cuento de Ribeiro, que se llama Los gallinazos sin plumas. De Julio Ramón Ribeiro. Claro, un escritor peruano. Hay una reformulación de alguna escena en el basural de estos dos hermanos que aparecen en el cuento. Aparecen también violencia de Agarrate Catalina. Bueno, es una linda mezcolanza. Y la vamos a presentar acá en La Plata el viernes a las 7 de la tarde en el Teatro del Galpón. Esto queda en 122, 82 y 83. Así que están todos invitados. Muy bien, queda entonces hecha la invitación. Queda hecha la invitación, exactamente. Bueno, nosotros nos vamos, Pilar. Nos vamos a lo de Citerio. Nos vamos a tomar un par de vinitos. Dejamos a la audiencia de Radionauta. Y lo esperamos a Holguín. En buena compañía. Que tengan una buena tertulia. Bueno, gracias. Nos vemos. Si durante el transcurso del programa. ¿No te dormís? No me duermo y sobre todo, no. Realmente estoy fusilado. El término, si el término vale. Bueno. Se te nota cansado. Bueno, y nos vamos. Habíamos escuchado una versión muy loca, muy linda, de Maldigo del Alto Cielo, la hace Manduca. De Violeta. De Violeta Parra, es de Violeta Parra. Y nos estaríamos yendo con un tema de Nirvana. Qué mezcolanza que hiciste. Qué mezcolanza. Alguna beta violenta tenía, como la Venturini, cada una de las canciones. Nos encontramos el lunes que viene. Es una mezcla ecléctica pero interesante. Nirvana, algo folclórico. Uh-huh. Me gusta. Nos encontramos el lunes que viene a las 7 de la tarde. Chao chicos, que se diviertan con Citerio. All these songs are off their second record. Ready, y'all? Came from Duluth, bit by a dog with a rabbit tooth. She went to a grave just a little too soon. Flew a late night on the yellow moon. Where the bad folks go when they die? They don't go to heaven where the angels fly. 4th of July. People cry, people moan, look for a dry place to call their home, try to find some place to rest their bones, while the angels and the devils try to make their own. Where do bad folks go when they die? They don't go to heaven where the angels fly. Go to a lake of fire and fry. See them again till the 4th of July. Lanza. Edificio en construcción, guarda con la mezcla, le dijo el constructor al de la máquina mezcladora. ¿Por qué esto no lo inventé yo? Lo inventó Armando Discépolo, lo de la mezcolanza. Y si toda nuestra literatura fuera una mezcolanza,